9 de la mañana, 18 minutos, y ya estoy en contacto con la senadora nacional por Juntos por el Cambio PRO, Victoria Wala. Buen día, ¿cómo estás, Victoria? ¿Cómo andás? Hola, Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, mira, ayer en Radio Municipal, bueno, hicimos una jornada especial que tenía que ver justamente con esto del apagón cultural. Adriana Mayo incluso salió al aire y justamente solicitando que se diera quórum para el tratamiento de esta ley. ¿Por qué, María Victoria, desde tu bloque no se apoya? Desde el bloque no se apoya porque presentamos un dictamen en minoría con un par de propuestas distintas, porque no coincidimos en muchísimas cuestiones del proyecto que se está impulsando desde el oficialismo. Así que no es que decimos que no porque no, sino que tenemos una propuesta que consideramos muchísimo mejor, porque tiene que ver con cuidar los recursos de todos los argentinos, porque tiene que ver con un país que necesitamos que ordene sus cuentas, y porque necesitamos también tener previsibilidad y no podemos largar este tipo de leyes que tienen, por ejemplo, prórrogas por 50 años de impuestos que se pusieron como excepción y terminan durando lo que duran todos los impuestos en la Argentina. Y nos terminamos encontrando en la realidad en la que estamos hoy, que estamos ahogados porque estamos en un país en donde hay muchísima presión tributaria, y eso tiene que cambiar. Vicky, más allá de acordar o no, ¿cuál es la propuesta que tienen desde la oposición? Entonces, ¿cómo debe hacerse? ¿Cómo debemos mantener la cultura? Ustedes reconocen, por supuesto, que es importante, que un país sin espacios culturales es imposible. Pero ¿cuál sería la propuesta real y que dé tranquilidad a los distintos artistas? Sí, por supuesto que coincidimos en que la cultura es un pilar fundamental de nuestro país. De hecho, aprovecho esta ocasión para contarte y para contarle a la audiencia que hace un par de semanas en el Senado de la Nación reconocí artistas pampeanos, porque realmente valoro muchísimo, porque la cultura dice quiénes somos, muestra nuestra identidad, muestra quiénes somos. Es fundamental para una nación cuidar a la cultura. Por eso propusimos este dictamen en minoría. Uno de los puntos en los que estamos en desacuerdo, como te contaba Dani recién, es que el proyecto que impulsa el oficialismo busca prorrogar por 50 años estos impuestos, la recaudación de que estos impuestos vayan para la cultura y las bibliotecas populares. Nosotros lo que proponemos es que el periodo sea muchísimo menor, porque 50 años es mucho tiempo. Y no sabemos las expresiones culturales si van a cambiar o no de acá a 50 años. De hecho, la manera en la que nos comunicamos no es la misma que hace 10 años atrás, en donde las redes sociales no estaban. Entonces parece lógico esto que estamos proponiendo también. Nos basamos en el sentido común. Otra de las razones para proponer este dictamen en minoría es que creemos que la ley tiene que ser coparticipable. Nosotros lo que decimos en este dictamen de minoría es que el 50% de los recursos generados por la ley lo ejecuten las provincias, porque tienen que llegar a todos los rincones del país. Si no, pasa siempre lo mismo. Son fondos que las provincias no las pueden administrar, entonces no tiene sentido. Estamos en un país federal. Nosotros trabajamos para un país federal de verdad, no nada más en el discurso. Y también para cuidar justamente a la cultura, para que no sea utilizada como caja política, es que también queremos que haya un tope máximo para la aplicación de estos recursos destinados a personal. Eso me parece fundamental, porque no podemos permitir de que todo en la Argentina sea política, sea caja para las campañas. Estamos en total desacuerdo para eso. Y después otro punto que me parece sumamente interesante y tiene que ver con esto, es que estos recursos de asignación específica destinados al FOMECA, que es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, tiene todo ese nombre así de largo, y de radios y televisiones, Televisión Argentina, sean únicamente aplicados a proyectos de fomento y de producciones audiovisuales, porque es ese el fin. Y no podemos perder de vista lo que significa esta ley. Entonces, no es que estamos a favor de un apagón cultural. Queremos cuidar los recursos de los argentinos, porque la estamos pasando muy mal. La estamos pasando muy mal porque tuvimos años y años de despilfarro por parte de gobiernos que gastaban más de lo que recaudábamos. Entonces, no sería serio presentar un proyecto de ley como este que habla de 50 años, como este que habla de que pueden hacer lo que quieren con los fondos de los argentinos, como este que no es un proyecto de una ley coparticipable. Entonces las provincias seguimos subordinadas a lo que dice Nación. No decimos que no porque decimos que no. Decimos que no porque creemos que hay otra salida y creemos que nuestro proyecto es superador. Bien, esto hoy va a ser tratado. Así es, sí. La sesión fue convocada en el día de ayer. Y hoy ya va a ser tratado. Ustedes a las 2 de la tarde es la sesión. ¿Van a estar allí presentes y se van a oponer al proyecto? Sí, por supuesto. ¿O no van a ir? Vamos a dar... No, por supuesto, perfecto. Que sí, es una sesión acordada. Vamos a dar quórum, como dimos hasta ahora, y vamos a debatir sobre los proyectos que creemos que son importantes para nuestro país. Perfecto. Y en esto quiero dejar en claro de que siempre vamos a defender los intereses de nuestras provincias. Por eso decimos que el federalismo no tiene que estar nada más en los discursos. Tenemos que dar estas discusiones y estas peleas para que las provincias tengan realmente el poder de administrar los recursos. Bien. Victoria, además de esto, bueno, con medida de sanción salió de diputados el presupuesto. ¿Cuál es el análisis que están haciendo? ¿De qué? Del presupuesto presentado por el gobierno nacional. Ah, el presupuesto salió esta semana de diputados. Todavía no lo tenemos para empezar a analizarlo. Si bien sí analizamos, fuimos analizando y siguiendo el debate, además de que los trabajos, los equipos trabajan en conjunto de senadores y diputados. Es un presupuesto bastante complicado, porque no es bastante irreal, ya partiendo de la base de la inflación que se pronostica para el año que viene, que es totalmente, parece de otro país, aunque es elevada, parece de otro país. Hoy estamos en una inflación que va a rondar el 100%, nos están hablando de que el año que viene va a haber una inflación muchísimo menor. Eso permite un juego del Ejecutivo de poder gastar sin aferrarse a un presupuesto nacional. Entonces es algo que en lo que estamos trabajando, en lo que estamos analizando para cuando tengamos que dar el debate. Está conmigo Sebastián Domínguez, que me está haciendo señas. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que te escucho hablar y nada, te escucho atentamente. Uh-huh. Y me parece me da la sensación de que estás haciendo un análisis separándote un poco del partido al cual integrás. Porque... No, para nada. No, pero déjame terminar la... ¿A qué me refiero? Vos decís que, sí. Que, por ejemplo, el presupuesto que es medio irreal, la inflación uh-huh. pronosticada es del 60%. El gobierno anterior... El gobierno de Cambiemos pronosticó varias veces la inflación y la superó ampliamente, por ejemplo. Pero además de eso... Entonces tenemos que seguir haciendo las cosas mal. No. A ver, creo que de una inflación que está rondando al 100%, que intentarla bajar 40%, no me parece tan irreal. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión cultural... ¿Vos no crees que todo esto que está sucediendo sucede en base a la derogación de un artículo uh-huh. durante el gobierno de Mauricio Macri? Por eso se está intentando esta cuestión de 50 años para que cuando pasen los gobiernos de acá en adelante no se tenga que cada 4 años volver a pelear sobre estos fondos. Sí. ¿No crees que, y particularmente lo que me sorprendió en realidad fue la situación en la cual vos describís la situación económica? Toda la situación uh-huh. económica que está viviendo la Argentina hoy tiene mucho que ver con el endeudamiento que se produjo por el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Mauricio Macri. ¿No te merece sí. una reflexión eso? Claro, por supuesto. Primero decir que el país en el 2015 tenía deudas. Una cosa es endeudarte con un Fondo Monetario Internacional a tasas muchísimo más bajas de las que se endeudó el país en, por ejemplo, los gobiernos de Cristina Kirchner. Uh-huh. Eso como primer punto. Sí. Segundo, la discusión que estamos dando de la cultura, y yo te pregunto de verdad, ¿no te parece muchísimo mejor, siendo que la cultura es tan importante para nuestro país, dar esta discusión en una discusión de presupuesto en vez de seguir aumentando o seguir sacándole a los argentinos de los impuestos plata en algo que está totalmente desordenado? Sí, Yo apoyo muchísimo más la idea esta de que la cultura tenga un espacio y que discutamos un presupuesto para cultura y que no cada 50, 10, 20, 30 años claro. tengamos que dar esta discusión. Sí, sí, yo te entiendo. Me parece sí. mucho más serio esto. Tal cual. No, no, sí, te entiendo y te acepto tu opinión. Ahora, vos decís que... En la época de Mauricio, no me gustaría aclarar esto también, que por ahí nombraste. En la época de Mauricio Macri, en el 2017, se presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Sí. Que fue también acompañado por las provincias y era por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se estipulaban una serie de medidas que lo que hacía era esto, era una política pública para reducir drásticamente el descomunal déficit fiscal que la presidencia de Mauricio Macri recibió en el 2015. Acordémonos que eran 5 puntos del PBI, sin tener en cuenta lo de ANSES, y lo del Banco Central, que con eso llegamos a 7 puntos del PBI. Entonces, que la Argentina no tenía deuda es mentira. No, no, sí tenía deuda, pero el Mauricio Macri la elevó, ahora, la elevó muchísimo más. Y además, me parece particular, ¿me dejás terminar la idea? Sí, lo que pasa es que estaba tratando de cerrar. Sí, ¿sabes cuál es la cuestión? Que a vos te molesta el tema del apagón cultural por esta prorrogar los 50 años, pero el gobierno al cual vos participás activamente endeudó a la Argentina por 100 años con un bono Caputo, ¿te acordás? Me acuerdo. Bueno, ¿y lo que está pasando este año, lo que está pasando en este gobierno, te molesta o no lo contamos? No, no, sí me molesta, hay un montón de cosas porque que me molestan, ahora, por eso estamos tratando de analizarlas. Ahora el tema que nos toca ahora tiene que ver con los fondos culturales y el desfinanciamiento de la cultura. Y si me estuviste escuchando, te estuve contando el dictamen en minoría que presentamos. Sí. Y si volvemos a traerlo del Fondo Monetario Internacional, no tengo la cifra exacta, pero seguramente vos que estás informado me podrás decir en cuánto se endeudó el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Sí, porque mirá, están gobernando ellos. Claro, tal cual. Lo que y lo del apagón, si me dejas terminar la idea que estaba cerrando antes de que me interrumpas, dale. Tiene que ver con este proyecto de ley que envió el presidente Mauricio Macri, que logró reducir el déficit fiscal que nos habían dejado en el 2015. Bien. Entonces, este sacrificio que hicimos todos los argentinos y que seguimos haciendo todos los argentinos todos los días, no puede ser tirado a la basura. Bien. Porque los recursos del Estado se tienen que cuidar. Bien. Porque yo quiero saber a dónde van los recursos del Estado. Y porque soy de una provincia y porque soy de un pueblo muy chiquito en donde esta ley nacional no llega. Bien. Entonces yo quiero que llegue a todos los rincones. ¿Vos decís que no llega la ley acá a Santa Rosa? ¿A La Pampa en realidad no llega? ¿Al Instituto, al ATTP, a la Asociación Coral de La Pampa, a la cantidad de radios comunitarias que hay en la provincia que reciben Fomeca, reciben fondos para poder seguir funcionando? ¿Vos decís que no funciona? Me parece que ahí... No funciona como debería funcionar. Entonces, si funciona de esa manera, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de que una ley te diga que los recursos tienen que ser aplicados exclusivamente a proyectos de fomento y de producciones audiovisuales? No estamos diciendo que no porque no a una ley. Estamos diciendo que queremos cuidar lo que el Estado recauda gracias a lo que todos los argentinos día a día aportamos. Bien, te hago una pregunta. ¿Qué es lo malo de tener una ley que sea razonable? Bien. ¿Qué es lo malo de tener una ley que diga estos fondos se tienen que usar para esto? ¿Y qué es lo malo de decir que las discusiones estas no las podemos dar cada 50 años, cada 10 años, cada 20, sino que las tenemos que dar en el presupuesto? Bien, bueno, ¿y la idea de ustedes cuál es? La cultura. La idea central de ustedes cuál sería? ¿Presentar un proyecto por minoría? ¿Tratarlo cada cuánto tiempo? ¿Cómo sería específicamente? Estamos estamos diciendo que necesitamos una ley que sea coparticipable, que sea a 8 años, y en 8 años volvemos a dar esta discusión, porque no sabemos de acá a 8 años lo que va a pasar. Estamos diciendo que no podemos sacar siempre de los impuestos, que necesitamos discutirlo en un proyecto, en un presupuesto. Estamos diciendo que el 50% de los recursos generados por la ley que se ejecutan sean ejecutados por la provincia. Estamos diciendo que haya un tope máximo para la aplicación de estos recursos destinados a personal. Pero la mayoría son... Pero son organizaciones nacionales. ¿Cómo las va? Hay otro compromiso. No, discúlpame. Hay otro compromiso. A las 9:45 y ya estoy sobre la hora y hay otros temas que quiero preguntarle a la senadora Wala. Victoria, otro de los temas que ha estado en estos días sobre el tapete, te pido tu opinión. Los empleados judiciales, los jueces, ¿deben pagar impuestos a las ganancias? ¿Sí o no? En el 2017, también en una ley que se sacó en el gobierno de Mauricio Macri, se aclaró que a partir que todas las los jueces nombrados a partir del 2017 deben pagar ganancias. Así que para mí está bien. Yo estoy de acuerdo. Bien. Cuando esta discusión llegue al Senado, el voto entonces va a ser favorable. Sí, esto ¿qué obviamente... ¿Qué pasa en diputados entonces? Mira, esto obviamente cuando llegue al Senado lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y en base a eso vamos a dar nuestra postura y nuestro punto de vista. Está bien, sí, obviamente, uh-huh. Pero las reuniones en el signo político, más allá de que ustedes estén en el Senado y que haya diputados, supongo que con tus colegas diputados deben hablar del tema, porque en diputados no tuvieron tanta, no pensaron lo mismo, digamos. Porque hay legisladores que opinan eso. Yo la verdad, y siendo coherente con lo presentado por el gobierno de Mauricio Macri, opino que sí. Bien, o sea que en este caso estarías apoyando a que paguen todos los integrantes de la justicia el impuesto a las ganancias. Sí, sí, reafirmando la postura que te estoy contando que tuvimos en el gobierno de Mauricio Macri. Perfecto. Victoria, yo sé que tenés poco tiempo y yo también, pero hemos sido compañeras de la Municipalidad de Santa Rosa durante varios años y sabés que tenemos varios compañeros, planes de empleo que están solicitando que se reconozca la antigüedad. ¿Cuál es tu opinión? Un reclamo que es viejísimo y es injusto. Sí, yo opino que los años trabajados tienen que ser reconocidos. Bien, ¿has tenido algún contacto con la gente del Consejo Deliberante como para apoyar a los compañeros en esto o algo? No, todavía no. Viajo este fin de semana y me voy a reunir con nuestro concejal, con Marcelo Guerrero, para charlar sobre el tema. Igualmente sigo en contacto con todos los chicos que tuve como compañeros en la municipalidad y entiendo y acompaño su lucha. Correcto. Victoria, muchísimas gracias. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Gracias a vos, Daniela, para lo que necesites a disposición. Abrazo enorme. Hasta la próxima.